Muchos se comunican vía WhatsApp a mi teléfono, que si quieren lo pasamos, es 022-26-1544-8410. Y presencialmente vamos a empezar la inscripción el lunes 13 de febrero. Vamos a arrancar acá en la escuela 27, Moreno esquina Vélez Sarsfield, a la vuelta de la Industrial. Estamos de lunes a viernes de 18:15 a 20 horas. Bien, ¿el plazo de inscripción tiene una fecha límite? Seguramente va a ser hasta mediados de marzo. ¿Qué papeles tienen que llevar para inscribirse? Tienen que llevar tres cosas: fotocopias de DNI, de la partida de nacimiento y de la constancia de estudios, que puede ser el título de la primaria, el analítico incompleto o si cursó en secundaria, o la constancia de secundaria momentáneamente hasta que le hagan el analítico. Fines dura 3 años, ¿sí? Toda aquella persona que haya hecho la primaria o que haya hecho primero o segundo año de la secundaria tiene que hacer 3 años con nosotros, como cualquiera educación de adultos, ¿sí? Sucede que a veces recibimos estudiantes que hicieron hasta cuarto año de secundaria, por ejemplo, eso entran a segundo, y a los que les falta un año o les faltan materias, entran a tercer año o lo derivamos al programa Fines Materias Pendientes, que Claro. antes era conocido como COA, para que puedan dar las materias solamente que les faltan para poder recibir su título. En ese caso, ellos reciben el título de la secundaria de origen. Bien. Pero si dan años completos, reciben el título de secundaria de adultos. ¿Y les pasa que han tenido situaciones donde la persona tampoco ha completado o incluso no ha iniciado el ciclo primario? Sí, nos pasa. Bueno, ahí nosotros articulamos con la primaria de adultos de Cañuelas y lo derivamos con ellos. También estamos articulando constantemente también con el SENS, que funciona en la escuela de 27, en la 1 de Máximo Paz y en la 5 de Santa Rosa. Y bueno, siempre tenemos articulaciones. Por ejemplo, este año, específicamente con la primaria de adultos, tenemos el caso de que cuatro estudiantes terminaron en Uribe, pero que ahí no funciona el SENS. Así que este año vamos a abrir un Fines en Uribe para que esas cuatro personas más los vecinos de Uribe puedan terminar sus estudios secundarios. Bien, y además de Uribe, ¿cuáles son ahora los que actualmente funcionan las sedes de fines que hay en Sí, Cañuelas? tenemos en el barrio Belgrano de Máximo Paz, pero que ahí lamentablemente quedó desgranado el grupo, así que tenemos que articular ahí a ver dónde pueden continuar los alumnos. Bueno, vamos a tener en Uribe y después tenemos acá en Cañuelas Centro, funcionando en varias escuelas, sociedades de fomento, por ejemplo tenemos en el 12 de octubre, en la iglesia Gracia y Paz del barrio La Unión, tenemos la escuela 27, tenemos en la Estrada Vieja, tenemos en el barrio Libertad, en la secundaria 4, tenemos en la escuela 2. Del barrio hipotecario, y ahora también vamos a tener en el casco céntrico a través de Guido Peralta con Proyecto Nacional. Y ya te digo, vamos a estar ahí en la escuela 27 de lunes a viernes de 18:15 a 20 horas. Muy bien. Y también, bueno, este programa permite que puedan ir a cursar. Te quería consultar cuánto es el tiempo, ¿no? Los horarios de cursada. Y bueno, también reciben una ayuda, ¿no? Una ayuda económica. Nosotros tenemos el Fines se cursa 3 veces por semana, son 12 horas reloj. Coordinamos también con Punto Digital del municipio para que las horas de informática se den ahí, entonces a veces es un poquito más de 12 horas porque tenemos que coordinar el tiempo de ir y venir. Y lo que nosotros hacemos es hasta los 24 años es tramitarle la beca Progresar, Bien. para que los alumnos que continúan los estudios con nosotros puedan Bien. tener esa beca. Claro, un incentivo, digamos. Sí. Y contanos, bueno, el año pasado, por ejemplo, vimos que fueron muchos los jóvenes adultos que se pudieron completar sus estudios. Eso también llama la atención, ¿no? Hay que destacar que siempre, todos los años, completan un cupo importante de personas, ¿no? Es satisfactorio y a su vez no. Eso es Claro. como una contradicción. Fines empezó en Cañuelas en el año 2011, así que lleva 11 años ya de permanencia en el distrito. alrededor de 2.200 egresados, 200 egresados por año, más o menos, a veces varía. Claro. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 203. Año a año ingresan al programa 250 personas, 300. Algunas logran continuar y otras no. Entonces, al otro año vuelven también a anotarse y a confiar y a tratar de cumplir esa meta que les quedó uh-huh. pendiente. Claro. Uno anhela de que este programa en algún momento deje de existir, porque eso sería una buena noticia para todos, porque ahí entenderíamos de que el Estado llega y está presente y que los pibes y las personas pueden terminar sus estudios en el momento y en el tiempo que así está estipulado. Pero bueno, nosotros tratamos de acompañarlos, de tratar de darles esa nueva oportunidad que se merecen. Y bueno, año a año apostamos y tratamos de ir viendo dónde es necesario abrir un curso y bueno, y tenderles una mano. Claro. Y una vez finalizado, ¿ustedes siguen acompañando a esa persona, digamos, en querer continuar, incentivarlo para que continúe una carrera o cursos laborales? Sí, lo que nosotros hacemos año a año es invitarlos, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora el Definir tu Futuro, que hace el Rotary, como para que tengan otra visión. Hay mucha gente que viene y te dice, yo ahora voy a estudiar tal cosa. Tenemos un 25-30% de alumnos que finalizan sus estudios y continúan ejerciendo sus estudios en terciario o en universidades, sí. ¿Y la edad que se puede inscribir para el FINES, a partir de qué edad? Es a partir de los 18 años en adelante. Este año también vamos a armar un curso especial para los mayores de 50, que eso lo estamos gestionando a través de la Dirección de Adultos del municipio, porque no ha pasado que tenemos alumnos que van con sus padres o con sus abuelos, muchas veces también incentivados por el mismo círculo familiar para que el alumno pueda finalizar el más joven, pero también entendemos que los adultos pueden estar más acompañados si su par es de la misma edad, así que vamos a armar un grupo especial este año y vamos a ver cómo funciona, mayores de 50 años, pero FINES sí es mayores de 18 años en adelante.